Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 12 de agosto. El 12 de agosto de 1906 nace en Babahoyo, Los Ríos, el poeta y educador Guillermo Valareso Junco. Escribió la letra del himno de Babahoyo y además de Los Pasillos, Me Quedo Llorando, musicalizado por Nicasio Zafadi, y Bajo los Almendros, que lo musicalizó Francisco Paredes Herrera. Todo cuanto... En 1920 nace en Guayaquil la maestra, poeta, música, Zoila Alcíbar de Rogel. Creó la letra del pasillo Madre Idolatrada, que fue musicalizada por Francisco Paredes Herrera. En 1925 nace en Cuenca el acordeonista de Los Locos del Ritmo, Luis Arteaga. Y en 1943 nace en Loja el autor, compositor, cantante Benjamín El Gato Ortega. Creó más de 100 canciones, entre ellas El Alma y El Artista. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.